nave, cada uno ocupa su lugar. Yo en mi laberinto con tu oscuridad, voy surcando la ciudad, buscando calles que no sé a dónde dan. Voy buscando mi lugar, cada cual va buscando su lugar. Su lugar, su lugar, cada cual va buscando su lugar. Su lugar, su lugar, cada cual va buscando su lugar. A tu corazón vuelve mi pasado sin saber quién soy. Atrás queda el eco de la vanidad, dame un par de alas y echaré a volar. Voy surcando la ciudad, buscando calles que no sé a dónde dan. Voy buscando mi lugar, cada cual va buscando su lugar. Su lugar, su lugar, cada cual va buscando su lugar. Su lugar, su lugar, cada cual va buscando su lugar. Cada cual va buscando su lugar.